La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando la jornada número 707 de este programa de radio que arrancamos en Radio La Retaguardia, allí por el 2010, para transitar ahora la 15ª temporada, para hablar de los juicios por crímenes de lesa humanidad, un programa de derechos humanos como este, rondando la fecha del 30 de abril, por supuesto, va a tener material de lo que fue la celebración, el recuerdo de los 48 años que se han cumplido desde la primera vez de las madres en la Plaza de Mayo. Aquella primera vez en la que 14 de ellas se juntaron y sin saberlo y con la desesperación del momento de buscar a sus hijos y a sus hijas, estaban haciéndose parte de la historia, generando un mojón imprescindible a la hora de contar la historia reciente de la Argentina. Y como aquí las adoramos, además de respetarlas, de seguirlas y de acompañarlas, las adoramos, las vamos a tener hoy aquí a Elia Espen y a Elsa Pavón, que estuvieron en el acto que se hizo en el Monumento a Belgrano, por cierto, el lugar que pusieron como cita, porque estaba más cerca de la Plaza de Mayo, que el lugar que luego sería el lugar de las rondas, donde está la pirámide en el centro de la plaza. También vamos a transitar algunos juicios, nos vamos a preparar para lo que va a ser el regreso nuestro al juicio del Villazo, que se estuvo realizando durante casi 2 años en la ciudad de Rosario y un poco no lo suficiente en Villa Constitución, donde ocurrieron los hechos de la represión al Villazo. Vamos a estar dialogando con el fiscal general Adolfo Villate. La semana pasada escuchamos parte de una entrevista con los querellantes de la PDH, con Federico Pagliero. Van a estar comenzando ellos el lunes 5 y el martes 6 van a estar haciendo sus alegatos como querella y por supuesto La Retaguardia ya a esa instancia. Aquí lamentablemente no pudimos tener los testimonios, el tribunal no nos autorizó, pero sí vamos a poder estar por supuesto en la etapa de alegatos, que es pública siempre. Y si nos queda tiempo, nos vamos a meter con algunas entrevistas del juicio Mansión Ceres 4 Riva 2, precisamente con entrevistas con dos de los testigos, pero todo eso será si llegamos, es el plan, y lo comenzamos ahora. Vamos a comenzar con las madres, vamos a empezar escuchando a las madres. Arranca con la intervención de Elsa Pavón. Elsa fue la primera abuela en recuperar a su nieta, era una adolescente, Paula Logares, cuando Elsa la encontró en ese grupo inicial de las abuelas. Bueno, el otro día estaba, como no la vemos habitualmente, con su pañuelo blanco, porque ella también, por supuesto, es una madre, aunque haya dedicado la vida a la búsqueda de nietos y nietas, y después de haber encontrado a la suya, acompañó muchísimo a Chicha Mariani en la búsqueda de Clara Anaí. Pero Elsa estaba el otro día con su pañuelo blanco y dijo esto. Buenas tardes a todas y todos y todes. Estoy muy, muy, muy emocionada y no sé si yo puedo agregar algo más a todo lo que acaban de leer las compañeras. Yo desde mí pienso 48 años del inicio de Madres de Plaza de Mayo con una pregunta: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijas? Pasaron 48 años y seguimos preguntando lo mismo. Todavía no nos han dado respuesta de dónde están nuestros hijos, cuál fue su destino, cómo pasó, por qué, quiénes son los responsables. Los señores, por llamarlos de alguna manera, que consideran que tienen tanto honor, que son el honor de la patria, no tienen la dignidad suficiente para hacerse cargo de lo que han hecho y ponerle palabras a los hechos, poder decirnos a todos y cada uno qué pasó con nuestros familiares. A mí todavía me cuesta creer que estemos preguntando lo mismo. Estamos pidiendo desde casi el comienzo la abertura de los archivos. Si abriese unos archivos, porque son muy prolijos, con lo cual los archivos están y hay copias de los archivos también, podrían abrirlos y decirle al pueblo argentino y a nosotros, los familiares, a todos y cada uno, dónde están, o qué pasaron, o qué hicieron, y por qué. No sé realmente cómo explicarlo más profundamente sin responder a mi cabeza, que me está diciendo otras cosas para decir un poquito más fuertes, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que fueron años de estos 48 años de mucho trabajo de las madres, de mucha búsqueda, de mucha conexión, de recorrer el mundo pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, contando qué había pasado en nuestro país para conseguir la respuesta que todavía no hemos conseguido: ¿dónde está nuestra gente? ¿Qué hicieron con ellos? No sé, no. Mi cabeza sigue pensando exactamente lo mismo que les estoy diciendo, de esperar respuesta. Seguimos esperando respuestas. Yo no quisiera morirme sin saber qué pasó con nuestra gente, que todos y cada uno recobraron su identidad, que no son más números, sino que son nuestros hijos los que nacieron del amor, con nuestras parejas pensamos sus nombres, les pusimos sus nombres, y lo que tiene el sentido del nombre y de la identidad de todos y cada uno de los que estamos caminando por el mundo. Y yo quisiera que ellos recuperen su identidad nuevamente. No solo son 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, sí, pero a mí me gustaría decir el nombre, como dijimos recién, el nombre de las madres que iniciaron esta esta gesta, digamos, y pudimos decir presentes. A mí me gustaría poder nombrar uno por uno con sus nombres, pero sabiendo dónde están, porque los nombres nosotros los sabemos, son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros padres. Así que los nombres, pero entiéndame lo que quiero decir, no lo puedo graficar de otra manera. Así que bueno, esperar si hay alguien que tiene un poco de honor donde corresponde, en el estado, me refiero al estado que fue avasallado y del cual surgió este tema de la desaparición de personas, que nos digan, que abran de una buena vez los archivos y que nos digan qué pasó con nuestra gente, por sobre todas las cosas. Y seguiremos diciendo lo mismo. No nos reconciliamos, no nos olvidamos, no perdonamos todos los horrores que hemos escuchado durante estos años en los juicios a donde se presentaron los compañeros de nuestros hijos, los ex detenidos desaparecidos, y que por ello pudimos hacer los juicios, porque empezamos a saber qué fue lo que pasó en los campos, y de esa manera poder hacer los juicios, valga la redundancia, para poder pedir justicia. Qué grosa, Elsa, realmente. Vamos a escuchar ahora a Elia Espen. Estuvimos también charlando con ella después de esta jornada. Ha sido una jornada también muy emotiva, ¿no? ¿Qué te parece? Recordar todo lo que sufrimos, todo lo que hicimos, para que alguien nos diga la verdad y nos permita dar vueltas acá, que nos corrían siempre, pero nos corrían mal. El distinto si viene y te dice váyanse, no, nos corrían mal. Un día, una vez entramos a la catedral, nos escapamos un grupo y entramos a la catedral creyendo que los curas de ahí nos iban a cuidar, nos iban. ¿Sabés que no? ¿Sabés lo que hicieron? Empezaron a echarnos afuera, así. Y yo en ese momento dije, pensar que uno pensaba que el cura te podía ayudar, ¿no? En ese momento no nos ayudaron para nada. Y como eso pasó un montón de veces también. Otra vez que estábamos en una marcha y doblamos por Florida, la calle Florida, éramos un grupo grande, también nos corrió la policía. Nos corrían siempre, éramos mal queridos, no nos soportaban porque decíamos la verdad, como yo dije hoy, viste, esa es la verdad, eso es lo que siento y lo voy a seguir diciendo. Yo, por suerte, es una forma de decir, mis hijas y yo, dos de mis hijas, que fueron, les hicieron de todo cuando vinieron a casa. La más chica de 11 años y la otra creo que tenía algo de 20, me parece. Y bueno, y todo eso me lo tengo que callar. No lo puedo decir porque no lo debo decir. Porque los curas y los presidentes y todo lo que sé no me quieren escuchar. Lo lamento. Yo voy a seguir hablando y contando todo lo que pasó en casa y lo que pasó a otras personas también. Y por eso que estamos, yo no sé la palabra justa, no la encontré todavía. pero quisiera saber por qué, que me digan por qué no puedo decir lo que siento y decir la verdad. Que alguien me lo explique, porque no me... Debo ser muy bruta porque no me doy cuenta. Estás igual con ganas de hablar, porque te vemos escribir lo que vas a decir, como que pensás, lo que, ¿no? Estás con muchas ganas de hablar igual, más allá de eso que sentí. Tengo muchos escritos, me gustaba muchísimo escribir. Y bueno, después por circunstancias de vejez y de qué sé yo, fui dejando, pero me gustaba, pero la historia quedó. ¿Cómo? La historia quedó. Ah, la historia quedó, por supuesto, y vos sos parte de ella, y sos parte de nuestra historia. Todo lo que nos hicieron en casa. Mi hijo estaba en cuarto año de arquitectura. Sí. Y trabajaba en la editorial en derecho. Cuando desapareció mi hijo, un día me llaman por teléfono. El rector de la universidad de arquitectura, o el director, no me acuerdo. Yo dije, ay, me disculpas la palabra, yo dije, ¿qué carajo quiere este? No, dice, yo quisiera hablar con usted. Dice, ¿por qué? Queremos hacerle un homenaje a su hijo. Yo, imagínate. Dije que sí. Y el rector de la universidad, nada menos. Entonces quiere decir que mi hijo lo que tenía de bueno es que siempre decía lo que sentía. Te guste o no te guste, lo tengo que decir. ¿De quién lo habrá sacado, no? ¿De quién? De otra tonta como y... Pero es justo, ¿por qué no podés decir las cosas? ¿Por qué tenés que callarte? Si hay otro que no le gusta, bueno, se la banque. ¿Qué sé yo? Pero no hace falta que me mate, que desaparezca, que todo eso que hicieron esto. Los archivos están, ¿no es cierto? En algún lado están. Y que no se manden la parte, que no está, están. Por alguna causa los tienen ocultos. Y son mucha gente los que los tienen ocultos. ¿Por qué a nuestros hijos, nuestros familiares, no los ayudaron? Como ayudaron a los que cometieron tanta muerte y tanto. A eso sí. Los metieron en un, los dejaron vivos y los metieron dentro de un, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Muchas casas. Los que tienen muchas casas. Sí, en un edificio. No era un edificio. Lo que tienen es, son casas, pero pucha. Tipo country. Écola. Ahí los metieron y ahí cumplieron la sentencia. Que nuestros hijos los torturaron y los mataron. Mi hijo estuvo en el Atlético, no sé si te dije. Bueno, yo fui a ver porque me llamaron una vez en el Atlético. Un desastre. Un desastre, te pones a pensar. ¿Cómo puede haber gente que haga semejantes cosas? Pero sí, las hacen. Así que no sé, yo no me voy a callar y voy a seguir pidiendo justicia. Villazo es el último juicio en el que no hemos podido lamentablemente dar cuenta de las testimoniales en el momento en el que estaban sucediendo, pero nos estamos acercando al cierre de la etapa de testimoniales y al comienzo de los alegatos, y allí vamos a volver al juicio. Un juicio que nos interesaba particularmente porque por el volumen del juicio, por cantidad de imputados, por cantidad de testimonios y también por el hecho histórico en sí, y porque hubiera entre los imputados algunos referentes de esa pata que cuesta tanto abordar en los juicios de lesa, que es la del empresariado, ¿no? En este caso vinculados a Sindar. Nos vamos a empezar a meter de a poquito otra vez en este juicio. Lo convocamos al fiscal Adolfo Villate para charlar con él y para poder avanzar en meternos, como les decía, en este juicio al que no hemos podido entrar. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido y gracias por estar aquí en La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por permitirme participar. Gracias. Bueno, a través tuyo queremos primero dar cuenta de la visita ocular que se hizo la semana pasada, ¿no? Contanos un poco qué visitaron y cómo fue esa visita ocular, qué valor le das en el marco del juicio. Sí, bueno, como bien decís, la semana pasada estuvimos visitando el predio de Asíndar, el lugar donde en algún momento, en aquel año 1975, estaba emplazado, mejor dicho, eran dos los albergues de solteros, eran dos construcciones que eran destinadas por Asíndar para el alojamiento de personal que iba a trabajar circunstancialmente y que, bueno, había uno que era para aquellos que estaban casados, para familias, y otro para solteros. Ambos fueron utilizados en aquel momento para albergar fuerzas de seguridad, lo que es conocido acá en la provincia de Santa Fe como los Pumas, y la Policía Federal Argentina, que tuvieron acantonamientos en ese lugar. Y también utilizados, conforme lo que vamos acreditando a lo largo del juicio, para como centro clandestino de detención, ¿no? Que es lo llamativo dentro del predio de una empresa que haya habido, que haya prestado parte de su predio para utilizarlo como lugar de alojamiento de personas que eran privadas ilegítimamente de su libertad, a nuestro criterio, porque no había órdenes de detención emanadas de ningún juez. Y en ese lugar fueron sometidos a distintos tipos de tormentos. El predio cambió mucho su fisonomía desde aquel entonces. Todas las construcciones que había en el lugar, que eran estos albergues, pero además era un barrio del personal, fueron demolidos. Así que en la actualidad es un bosque, no hay ningún tipo de vivienda y solamente quedan los rastros de los caminos que se distribuían en todo ese predio utilizado como barrio de viviendas. Fue interesante, no obstante, digamos, estar en el lugar porque fueron testigos, víctimas de aquel momento, que pudieron señalar en forma coincidente el lugar donde en aquel entonces estaba el albergue de solteros donde principalmente estuvieron ellos alojados. Así que, bueno, tuvo su valor en ese sentido, más allá de que no estuviera la vivienda en sí misma, ¿no? Físicamente, que se pudiera visitar la casa y ver los rastros que en todo caso se hubieran dejado allí, pero bueno, tuvo su valor. Y fue interesante que fuera el tribunal. ¿Y quiénes participaron, además de las partes que están en el juicio? Bueno, participaron varios testigos, en total 6, 2 ofrecidos por la fiscalía, que fueron Luis Tomasevich, que fue secuestrado y estuvo alojado allí, y el doctor Gabriel Ganón, que vivió allí cuando era chico, porque su padre era médico de Asíndar, así que conocía muy bien el predio, y 4 testigos más que fueron ofrecidos por la querella, por APDH, que fueron Bueno, Ramos, Del Mace, Martín y, si no me equivoco, Curti. Que también, bueno, lo mismo, ¿no? Estuvieron alojados allí o conocieron lo que era el albergue de solteros y señalaron dónde estaba ubicado en aquel momento. Para quienes siguen los juicios a través de La Retaguardia, a Ganón lo ubicamos como abogado en el juicio Saint-Amand, representando a la querella de la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? Pero bueno, allí en otro rol en este juicio en particular. Y ellos, además de la identificación del lugar, ¿qué pudieron aportar teniendo en cuenta que como vos decías, el lugar está demolido? No, bueno, ubicar el lugar, señalar, también esto fue interesante, que hubo testimonios coincidentes en que en el lugar habían visto una tanqueta de la Policía Federal Argentina apostada allí, indicaron dónde estaba esa tanqueta, que también es importante porque uno de los elementos de criterio que nosotros estamos teniendo en cuenta para firmar la responsabilidad empresarial de la Asindar de aquel entonces es que, bueno, que primero facilitó parte del predio para que se instalaran fuerzas de seguridad y que fueran detenidas personas allí. Pero además, también que esta presencia policial era acompañada de un pago de una especie de bonificación económica a los integrantes de la Policía Federal Argentina, que era pagada por la propia empresa. Así que, bueno, estos testimonios de alguna forma van corroborando lo que venimos sosteniendo en cuanto, por lo pronto, la presencia del personal policial allí de una forma permanente y en una cantidad bastante considerable que, a nuestro criterio, excedía lo que tenía que ver con brindar seguridad al predio de Asindar y estaba destinado a lo que fue la represión masiva que se desató a partir del 20 de marzo del 75 en Villa Constitución. Tenés una vasta experiencia allí en la zona, en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevaron adelante allí, que se están llevando adelante allí. ¿Qué particularidad destacarías de este juicio del Villazo de Asindar? Bueno, la verdad que es un juicio que se distingue bastante, ¿no?, de los juicios que ya hemos venido desarrollando hasta el momento. Principalmente porque, bueno, no es el primer caso en que se ventilan hechos ocurridos antes del 24 de marzo del 76, es decir, previos al golpe de Estado. Uh-huh. Pero sí lo distingue es que nosotros en este caso estamos afirmando la responsabilidad empresarial de parte de Asindar, ¿no? La vinculación en esta represión masiva de la empresa. Y el hecho de que en aquel momento, bueno, el presidente del directorio de Asindar era José Alfredo Martínez de Hoz, que después todos sabemos que fue el ministro paradigmático de la dictadura militar, en cuanto a que en realidad era quien representaba los intereses del capital transnacional, de modificar la matriz económica de nuestro país y cambiar, como él mismo lo declaró, ¿no?, al comienzo de su mandato, de modificar la raíz socioeconómica de la Argentina. Y lo que nosotros sostenemos es que en esa búsqueda de modificación había algo que sin dudas molestaba mucho, que era la organización sindical que tenía nuestro país, y sobre todo aquellos sindicatos que se habían dado formas más combativas o antiburocráticas que desafiaban de alguna forma las formas en que se llevaban las negociaciones con los sindicatos y con las patronales. Claro. Entonces, es muy, digamos, al menos en nuestra zona, es el primer caso en el que estamos también juzgando la participación de una empresa que claramente tenía un interés en que se llevara adelante esta represión masiva y que de alguna forma consideramos que es como una especie de experimento previo a la dictadura militar. Ya nos vamos a enterar en los alegatos que están próximos a comenzar, pero ¿qué nos podés adelantar acerca de qué rol le dan ustedes desde el Ministerio Público Fiscal a Roberto Pellegrini y a Ricardo Torralbo, que eran jefe de personal y jefe administrativo de Asindar en aquel momento y que están acusados en el juicio? Bueno, nosotros lo que consideramos es que, como te decía, Asindar tuvo un papel sumamente relevante. No hay otros integrantes de la firma Asindar que estén presentes en este juicio, sencillamente porque no. Pero bueno, lo que nosotros sostenemos es que... Perdón, se entrecortó cuando decías que no hay otros integrantes de Asindar en el juicio porque... Porque fallecieron, porque no hay ningún otro que esté vivo, ningún otro integrante del directorio. Tuvimos solamente uno durante un tiempo que falleció durante el curso de la institución, así que quienes quedaron vivos son solamente Pellegrini y Torralbo. Uh-huh. Y lo que nosotros sostenemos es que, aunque el directorio de Asindar tenía su sede en Capital, digamos, los que estaban en contacto directo con lo que sucedía eran Pellegrini y Torralbo, digamos, eran quienes llevaban a cabo y quienes eran el brazo ejecutor de aquellas disposiciones del directorio. Entonces, tenían un contacto directo con el personal, conocían de propia mano lo que estaba sucediendo en la ciudad de Villa Constitución, conocían a cada uno de los obreros, y eran quienes en mejor condición estaban de brindar información acerca de a quienes consideraban que podían ser tildados de molestos para los intereses de la fábrica. Así que nosotros ponemos a Pellegrini y a Torralbo en el lugar de partícipes necesarios en la definición de quiénes eran los objetivos, ¿no?, de esta represión ilegal. ¿Ya terminaron las testimoniales o quedan algunas todavía? No, ya terminaron y estamos ya muy prontos a comenzar con los alegatos, que va a comenzar exponiendo los suyos a PDH. Bien, Adolfo Villate, fiscal en esta causa y en toda la zona de Rosario y alrededores, este juicio está todavía dando una pelea para poder realizarse quizás en la lectura del veredicto en el lugar donde ocurrieron los hechos, ¿no? Que no es en la ciudad de Rosario, sino en Villa Constitución. No sé si eso ya está descartado, si el tribunal ya lo descartó. No, bueno, no dejamos de insistir permanentemente, pero bueno, todavía eso no está cerrado. Ojalá que se pueda dar esa posibilidad. Hubo un planteo reciente de APDH que nosotros acompañamos, y bueno, siempre está la esperanza de que se puedan darlo, aunque sea los alegatos en la ciudad de Villa Constitución. El tribunal ya creo que sí tiene cerrado que la lectura del veredicto va a ser en la ciudad de Rosario. Así que bueno, eso... Está la posibilidad de que se modifique en algún sentido, pero no tenemos ningún tipo de certeza. Muchísimas gracias por este contacto. De nada, gracias a ustedes, Fernando. Bueno, hemos charlado con Adolfo Villate, fiscal en este juicio por el villazo. La verdad es que estamos en un momento, además, con lo difícil que ha sido llegar a este juicio, estamos en un momento en el que hace pocos meses, el año pasado, la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, le realizó un homenaje a quien era presidenta de la Nación en aquel momento. Se están juzgando hechos, crímenes de lesa humanidad ocurridos antes del golpe de Estado, cuando María Estela Martínez de Perón era la presidenta de la Nación, ¿no? Sería de alguna manera como juzgar lo que pasó en el golpe de Estado sin darle responsabilidad alguna a las juntas militares, ¿no? Lo que pasa con esta expresidenta, que no solo nunca fue alcanzada por la justicia, ni siquiera fue llamada a declarar como testiga en alguna causa. ¿Alguna vez algún fiscal en Tucumán pidió la indagatoria que fue rechazada por el tribunal en el marco del juicio operativo Independencia, ¿no? Por eso también es importante la realización de este juicio, porque ya es sabido lo que ocurrió durante la dictadura, pero no es tan sabido lo que sucedió previo al golpe de Estado, y no ha sido eso casualidad, sino que ha tenido que ver con la dificultad o con la incomodidad que genera en algunos sectores que se pueda saber también lo que ocurrió antes del golpe de Estado, vinculado a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Si a eso le sumás que además está metida la pata empresarial, este juicio es un juicio que llega con todas las dificultades que puede tener dentro del proceso de memoria, verdad y justicia que se vive en la Argentina, y estamos cerca de llegar a la definición porque comienzan los alegatos y la retaguardia va a estar allí, así que te irás enterando de lo que pasa con el comienzo de los alegatos, en este caso de la querella de la PDH, como nos decía Villate. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. Bien, nos vamos metiendo en el último bloque de Oral y Público. Lo vamos a hacer andando en el juicio Mansión Seré 4, Riva 2. Vamos a escuchar entrevistas que hicimos después de los testimonios con dos testigos de esta causa. La verdad es que es un juicio con testimonios muy relevantes. Estamos dejando afuera incluso el de dos hijas que con profunda emoción, con mucha tristeza, contaron la historia del secuestro de su padre, pero además el robo de su casa. Creo que en alguna otra emisión de Horario Público les vamos a dar el lugar que corresponde. Hoy queremos tener parte de las entrevistas que realizamos con, las vamos a pegar, con Walter Enrique Fey. Primero, él es un ex conscripto que dio testimonio, que dio un montón de detalles, que reconoció a Juan Carlos Herrera y fue muy, muy, muy importante realmente. Una vez más los colimbas dando cuenta de la represión. Y después vamos a escuchar a Carlos Alberto García Muñoz, uno de los cuatro que lograron fugarse de la mansión Seré, lo que determinó el cierre del centro clandestino por parte de la Fuerza Aérea. Esa historia que contó primero uno de los protagonistas, Claudio Tamburrini, en el libro Pase Libre, y que después fue llevado al cine por Adrián Caetano en la película Crónica de una Fuga. Carlos Alberto García Muñoz dio testimonio extenso, porque le leyeron todo lo que había hecho él en la instrucción de la causa con el reconocimiento de fotografía. ¿Por qué? Porque entre las personas a las que reconoció hay dos imputados de este juicio, que son Juan Carlos Herrera y José Sisca. Y las defensas intentaron desacreditar lo que fue aquel procedimiento ante el juzgado del doctor Rafecas, y entonces le hicieron leer al tribunal cómo fue todo ese proceso de identificación. Primero Walter Enrique Fey, después Carlos Alberto García Muñoz, Mansión Seré Rivas, juicio que transmitimos junto a FM en Tránsito. Estamos acá cumpliendo con un deber ciudadano, un deber de conciencia para encontrar la justicia, nada más. ¿Qué significa para vos estar hoy ahí dando testimonio y saber además que tu testimonio es muy importante? Mirá, yo creo que este testimonio tiene que llevar a la condena de gente cruenta, brutal, abusiva, que se creó más poderosa que Dios, pero fue impiadosa y sádica. Las cosas que han hecho, ya solo como soldado nomás, y después la represión brutal que recibió la ciudadanía, no tiene perdón, ni perdón de Dios ni perdón de nadie. No puede ser que nosotros nos llamemos humanos compartiendo la calle con esta gente. No, es imperdonable. Todo lo que aprendemos, la moral, la política, la historia, está llena de sangre. Tenemos que dejar de llamarnos humanos si perdonamos, si dejamos que esta gente ande suelta y sin castigo. Después de la dictadura militar, se deshizo la sociedad. Muchas veces dicen, ¿por qué hay tanta delincuencia? Porque muchos se dieron cuenta que la gente que había cometido graves delitos era impune, no tenía castigo. Si estos cometieron los más imperdonables hechos, los demás creyeron, entonces a mí no me pasa nada. Y ahí se deshizo la sociedad. También se rompió la confianza. No podés desde aquel momento hablar con nadie, ninguna cuestión, ni política ni social, por el famoso algo habrán hecho, ¿no? Eso se implantó en la sociedad. Le cambió la forma de vivir al ser humano en la Argentina. Han destruido los valores más esenciales que tiene un ser humano. Por lo tanto, destruyeron la solidaridad. Y lo que hicieron, no vuelvo a reiterar, ha sido tan atroz que 43 años después, lo siento como si fuese que pasó ayer. ¿Y a vos en lo personal qué te genera el momento, qué te generó el momento de dar testimonio? ¿Te dio, te dio tranquilidad, te dio nervios, te dio alivio poder contar? No, a mí me dio la sensación de cumplir con el deber. No me da miedo, no me da alivio, pero sí poder cumplir con lo que hace muchísimos años yo quería hacer. Y fue gradualmente hasta llegar a estos momentos. Ahí me preguntaron qué hice después de ver los actos que había allí. Y yo les dije, guardarlo en testimonio como una fotografía para poder volcarlos en una situación como la de este momento. Eso yo lo tenía muy claro desde los 18 años. Cuidarme de ser un testigo, y sabía muy bien los riesgos que en cada lugar que yo estaba, que cumplía. Yo soy un tipo que mira en cada esquina 4 veces a cada lado, porque más allá de esto, muchas cosas graves también de persecuciones me han pasado. Eso después lo voy a ampliar en la fiscalía, porque Astiz, como dije acá en el tribunal, los hay por todos lados, también los había ya entre los soldados. Había gente que venía recomendada por un alto cargo de un brigadier o de un militar, y vos no sabías, te enterabas años después. Entonces, ese cuidado de atesorar toda esta información ha sido valioso y ha sido la manera de poder preservar este testimonio que di hoy. Me siento bien, me siento muy fuerte. Y también para continuar con alguna que otra cosa que pueda surgir. Cuando decís que recibiste amenazas, ¿te referís específicamente ahora, en los días previos a este testimonio, o en otros momentos de tu vida? No, actitudes de hace muchos años, de coches que pasan por mi casa. Mi mamá me decía, mirá, Walter, están pasando autos acá, llamados que no se sabían de quién eran, que llamaban y escuchaban. Mi mamá tomaba nota de los teléfonos, mi hermano también trataba de averiguarlo, me los brindaban a mí, pero había otras tecnologías también, ¿viste? Ahora todo creo que puede hacerse más acelerado. Pero más allá de eso, no importa, porque como ves, ha funcionado bien mi preservación hasta llegar a un tribunal y poder dar mi testimonio. Y a eso siempre apunté yo. Qué bueno. Además, súper, súper valorable, digo, no sé hasta qué punto vos sabés lo que se te agradece de parte de quienes sostenemos que en la Argentina ocurrió un genocidio, que vos como un ex conscripto puedas dar testimonio y puedas contar efectivamente todo lo que viste. Es realmente muy, muy valiente. Sería mucho más cómodo que estuvieras en tu casa y allí estás en San Martín dando testimonio hoy. Así que gracias. Sí, así es. Yo tengo asumido todos los riesgos que uno está corriendo por la justicia, por la verdad. Simplemente eso, para que esto no ocurra y que esta gente tenga lugar merecido que se ha ganado, que es el infierno. Gracias, muchas gracias. Fue extensa y te leyeron ahí toda la identificación, ¿no?, que hiciste de todas las personas que identificaste, en algunos casos con más certeza, en otros casos con menos certeza. Sí. Los defensores de Sisca y de Herrera, que son los dos que vos indicaste que están en este juicio, intentaron invalidar de alguna manera, ¿no? Sí, claro. No, yo ya me lo suponía que iban a hacer eso. Pero bueno, la certeza o no certeza en uno fue al 100%. O sea que yo creo que por un imputado al 100% ya vale la pena el juicio, ¿no? Uh-huh. Aparte, en esos momentos, lo mismo que expliqué en el juzgado, uno tiene un patrón de cómo eran. Las fotos eran muy antiguas, estaban ellos jóvenes, fotocopias, blanco y negro. Era un poco difícil acertar, pero en el caso de Scali acerté yo. Bueno, no acerté, estaba seguro. Claro. Y igualmente que Guillermo Fernández, que también participó del reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Y viajamos juntos a declarar, además. Claro, claro. Bueno, para no cansarte también nosotros. Solo quería aprovechar que estás aquí con nosotros. Hubo algo ahí que no te preguntaron, entre las tantas cosas que no te preguntaron, porque vos ya habías dado testimonio y tu testimonio ya está incluido en la causa. A mí me quedaron, ¿no?, muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado haber recordado la figura de Norita Cortiñas, que estando nosotros ahí en cautiverio, un día... sentimos una señora que entra al predio y empieza a preguntar si se vende el predio y tal, y la empiezan a echar los guardias, ¿no?, queriéndosela sacar de encima. Evidentemente nosotros no sabíamos quién era. Con el tiempo, claro, nos enteramos que fue Norita Cortiña, y así cada vez que tuvimos oportunidad, tanto Guillermo Fernández como yo, que la vimos, se lo hicimos saber. Uh-huh. Y ella se puso muy contenta diciendo, bueno, por lo menos alguien me escuchó, por lo menos alguien supo de mi búsqueda. Y para nosotros fue un soplo de aire fresco de saber que había gente preocupada por nosotros y que nos estarían buscando, ¿no? Alguien los estaba buscando, ¿no? Y los podía encontrar en esos lugares, ni más ni menos. Bueno, y lo otro que, si bien nombraste, quizás no tuviste ocasión en este testimonio de dar tanto detalle, es de cómo pudieron fugarse, ¿no? Uno tiene como las imágenes de la película, de Crónica de una Fuga, y ahí ya el cine se convierte más en verdad que el propio relato de ustedes, y no queremos caer en eso. Yo creo que tampoco preguntaron porque... Para la defensa de estos represores es un punto negro y no les conviene que les relate que se les fugaron cuatro tipos, ¿no? Aparte, un 24 de marzo, el segundo aniversario del golpe militar, y que eso una semana más tarde costó el cierre del centro clandestino, que a mí me gusta llamarlo campo de concentración, uh-huh, no centro clandestino. Creo, claro, que tenemos que olvidarnos de centro de detención y exterminio, no, campo de concentración. Y significó el cierre, y que la gente que quedó allí, pues Muchos fueron liberados, otros pasados a reconocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, el PEN, y bueno, yo creo que significó mucho la fuga, mucho, mucho, mucho. Y creo que, sin quererlo, le infligimos una lección, por no decirlo de otra forma, ¿no? Efectivamente, como muestra la película, se escaparon de una ventana de un... Sí, sí, sí. ¿Me escuchás allí? Me parece que se fue la... Sí, no. Ah, él no nos está escuchando ahora. Vamos a recuperar el retorno para que Carlos nos pueda escuchar. Ahora sí, ¿no? Ahora me estás escuchando de vuelta. Sí. Bueno, no te... No sé hasta... No, se escuchó todo. Lo tuyo se escuchó todo. Dejaste de escucharme vos. No, quería preguntarte si efectivamente, como se ve en la película, ustedes se escaparon del primer piso por una ventana anudando las sábanas. No, las sábanas no, las mantas. Las mantas. Teníamos. Sí, ojalá hubiéramos tenido sábanas, pero bueno, no fue el caso. Era un lujo. Sí, era un lujo, sí. Y anudamos las mantas, había un balconcito después de que abrimos la ventana y por ahí atamos parte de las mantas y por ahí bajamos. Me gusta recalcar que no como lo sale en la película, lo teníamos todo planificado, o sea, primero tenía que bajar el más alto, que era Claudio, luego iba yo, luego Daniel y por último Guillermo, Daniel Russomanno, Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, porque nosotros sabíamos que las mantas no iban a llegar hasta el suelo o más o menos cerca del suelo, entonces había que saltar. Entonces el primero que bajaba tenía que recepcionar al segundo y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, nos escapamos desnudos. Yo estaba encadenado, pero me pude sacar las cadenas por las manos directamente porque estaba muy delgado, otros estaban esposados. Y la idea era saltar la alambrada y escapar en zigzag durante un tiempo alejándonos y llegado un momento tratar de ver si podíamos agarrar un coche para salir de la zona porque sabíamos que nos iban a buscar, ¿no? Claro. Bueno, entonces después nos refugiamos en una casa que tenía un garage. Ahí pudimos sacarle a la esposa a los compañeros que tenían las esposas porque había herramientas. Y Guillermo fue a la casa al lado, llamó y pidiendo ayuda. Entonces bueno, la mujer nos ayudó. Y, sí. Bueno. Y bueno, tenemos que salir. Sí. Vamos saliendo. Y bueno, salimos de la zona. Entonces Guillermo llamó a mi casa, le dio la coordenada de donde estábamos. Y vino mi padre a buscarme con mi tío. Y ahí fue, concluyó todo y bueno, estuvimos un tiempo, yo en el país un mes, hasta que pude salir a irme a España. Bueno, no te molestamos más, que ya bastante tiempo... No, es que no nos están echando. Sí, sí, sí, aparte, además. Bueno. Bueno, te agradecemos este nuevo testimonio y te mandamos un abrazo enorme, gracias. Siempre. Nada, a ustedes por estar siempre y por transmitir todos los juicios que yo creo que están haciendo un servicio impresionante que quedará registrado en la historia de nuestro país. Bien, final de este programa del 1 de mayo del 2025, aquí cuando lo estamos haciendo, no en vivo por la cuestión de los feriados y los vivos en la retaguardia, pero sí queremos mandar un abrazo de lucha a todos los trabajadores y trabajadoras, si es que nos están escuchando en vivo por la M690 o por la retaguardia. Si nos están escuchando a través de radios amigas, radios comunitarias de todo el país, no podemos más que agradecerles a esas radios y a ustedes, oyentes, que están detrás de esas radios, caminando a la par de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Queremos a la vez mandar un abrazo a nuestros compañeros y compañeras del Grito del Sur, un medio que tiene su redacción en el espacio para la memoria que hay donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Virrey Ceballos, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Están sufriendo un ataque. Se pensaba que estaban sufriendo solo el intento de desalojo por parte del gobierno, pero ahora claramente están sufriendo un ataque durísimo que tuvo en estos días al vocero presidencial y al ministro de Justicia, cargando contra ellos, basando los ataques en mentiras, ¿no? Como suelen hacer, pero que son muy difíciles de levantar ante la sociedad cuando no contás con los instrumentos necesarios. Parte del crecimiento de nuestros medios también sufrir estos ataques, así que con todo lo que sobrelleva tener que defenderse en estas circunstancias, también hay que tomarlo casi como una premiación, ¿no? Que este gobierno nos tenga como enemigos. Abrazo para todos y todas ustedes allí del otro lado. Nos volvemos a encontrar la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.